hace parte del borrón. Y nada más se oye la bulla, si la toco en mi región. Allá viene el vallenato tocando su melodía. Esto dicen los muchachos, se ve que tiene alegría. Muchachos, se ve que tiene alegría.